De la tarde. Y bueno, les contamos que en estas últimas semanas sabemos que siempre están destinadas a campañas navideñas solidarias, en donde desde cajas con alimentos de primera necesidad, o ya sea también para poder brindar algún regalito para el pinito, juguetes, de distintas cosas, se lanzaron distintas campañas. Y bueno, esta es un grupo que lo hemos tenido durante todo el año. Podemos decir que son amigos de la casa también, porque todo el año han estado haciendo campañas, ya sea de invierno, ya sea para el Día del Niño. Siempre están en movimiento y bueno, hoy para fin de año no son la excepción. Estoy hablando de el grupo Cuervos La Pampa, que realizaron esta colecta navideña y que ya tiene destinatario. Y vamos a hablar con Vecín Masad de Cuervos La Pampa para que nos cuente un poco de esta campaña. Hola, Vecín, bienvenido. Paula y Camila te saludan. ¿Qué tal, Paula, Camila? Buenas tardes. Muchas gracias por la comunicación. Por favor. Bueno, gracias a ustedes porque siempre están en movimiento, chicos. La verdad que sí. Eso está buenísimo. Cuéntenme un poco, ¿cuándo empezó esta campaña que ya está cerrada ahora? Sí, siempre damos por ahí un plazo, 2 meses, 1 mes, dependiendo, bueno, también de qué tipo sea la campaña. En este caso más o menos duró 1 mes y medio. Y bueno, ya como bien dijiste, ya tenemos el destino, digamos, para todas los alimentos, más que nada navideños, que hemos podido comprar con el aporte de mucha gente que siempre desinteresadamente nos acompaña en este tipo de campañas. Y bueno, como bien decías, en este caso Fundalhum va a ser el destinatario de nuestros alimentos, los que vamos a aportar, digamos. Además, entonces, de bueno, alimentos que han podido juntar, en este caso sí, para la Navidad, y bueno, el dinero, ¿pedían algo más? ¿Había algo más para juntar o no? No, en este caso fue solamente, podría ser o desde el alimento navideño, garrapiñadas, turrones, lo que normalmente se suele comer para estas fechas, o si era un aporte económico, nosotros justamente con ese aporte económico lo íbamos a destinar para ese tipo de alimentos. ¿Y la gente se ha sumado, ha participado, ha colaborado? ¿Cómo fue esta campaña? Sí, siempre. La verdad que, por suerte, no hemos tenido campañas que quizás nos dé vergüenza, digamos, quizás hacer el aporte. Al contrario, nos enorgullece todo el aporte que hacen muchísima gente, y bueno, siempre tratamos de que sea un aporte interesante, que sea significativo, porque lógicamente sabemos que los lugares a donde los destinamos siempre tienen mucha gente que quizás lo esté necesitando. Vecín, los que sí colaboraron son generalmente ahí del club, o también se prende gente de todos lados. Hay de todo, si bien nosotros todo esto nos manejamos con las páginas de la Peña de San Lorenzo, y por lo general la gente que se acerca o se suma a esas páginas son hinchas de San Lorenzo. Por ahí hay conocidos o gente cercana a los grupos, digamos, donde estamos, que también aporta, más allá de que sea hincha de San Lorenzo o no. Y bueno, ¿cuándo van a estar entregando todos estos productos a la fundación? Bien, la idea sería mañana, miércoles, a las 17 horas, ahí en la sede de Fundalhum, en Mendoza y Chacabuco. Uh-huh. Ya ese sería el cierre, digamos, de la campaña, y ellos se van a encargar de entregárselo a aquellos que se acerquen a la sede. Perfecto. ¿Cómo cierra este año Cuervos La Pampa? Contame un poco. Bien, o sea, nosotros lo que son en cuanto a actividades así este tipo social, casi que hacemos 5 o 6 por año. Por lo general son siempre las mismas, digamos, la campaña del Día de la Niñez, el abrigo, sino la colecta también de 1 litro de leche por mes, que se organiza ahí en la Plaza San Martín. Así que tenemos una base de 5 o 6 actividades sociales y siempre las cumplimos. Eso incluso es un requisito que tenemos nosotros como peña oficial, por lo cual es un aporte que venimos haciendo hace tiempo, casi que desde que se fundó la peña en el 2017. ¿Y participan todos quienes están en esta peña? ¿Cómo es esa participación de quienes están con ustedes? Sí, digamos, si bien hemos ido alternando la gente que estamos en la parte de lo que es la comisión, el aporte, digamos, siempre es general, no solo de los que estamos en la comisión. Uh-huh. Vecín, ¿cuántos integran Cuervos La Pampa? Y somos alrededor de 100, 150 personas. Nos manejamos por ahí mucho con el tema del grupo de WhatsApp, que es donde más presentes podemos estar. Las páginas, las redes, las manejamos nosotros y por ahí no le podemos dar la atención que necesita o contestar los mensajes tan rápido, si bien lo hacemos siempre. El grupo de WhatsApp que tenemos, que lo pueden ver o se pueden contactar a nuestros números que aparecen en las páginas, nosotros los podemos agregar al grupo y ahí se enteran de las actividades sociales, de viajes incluso que hacemos a partidos en la cancha de San Lorenzo. Por ahí se pueden enterar. Cuervos de la Pampa, estamos en Instagram o en Facebook también. Qué lindo, eso te iba a preguntar, porque también el tema de los partidos, ¿se puede hacer socio uno de San Lorenzo? ¿Ustedes pueden hacer esos trámites también si hay algún socio? Sí, por suerte, una de las facultades que tenemos como peña oficial es que podemos asociar gente, si bien somos una especie de intermediario, digamos, con el club, no es que directamente lo hacemos nosotros al socio. Tiene buenos beneficios, digamos, por lo general el pago de la cuota, si lo hace uno particular, te exigen unas 3 cuotas que pagues por adelantado, pero incluso haciéndolo por a través de la peña, puede ser hasta con una sola cuota. O sea que tiene algunos beneficios hacerse socio a través de la peña, que es un poco para incentivar a que la gente se pueda sumar a ser socio del club. Sí, también encontrar aquí en nuestra provincia este espacio, en este caso esta peña, ¿no? Con distintas personas que, bueno, también comparten una misma pasión y también pueden realizar acciones solidarias. Sí, si bien lo que por lo general, lógicamente, es un club de fútbol San Lorenzo, lo que más convoca son los partidos de fútbol y más que nada los partidos que son un clásico. Después también hay mucha gente la que participa en las actividades sociales y eso también está bueno rescatarlo. Ya lo creo. Vecín, muchísimas gracias por esta salida. Y bueno, y ahora sí, después de este pequeño balance de año, les mando un abrazo grande. Que pasen y comiencen muy lindo el año realmente. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, por la comunicación. Y seguiremos así el año que viene, seguiremos haciendo este tipo de actividades seguramente. Y seguiremos en contacto también. Sí, cómo no. Un placer. Un abrazo grande. Igualmente. Hasta luego.